Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Bienvenidos al primer programa de este podcast en el que intentaré explicar de la manera más clara y amena posible los resultados de investigaciones recientes relacionadas con las plantas. Hoy, devuelven a la vida a una planta de 32.000 años. Investigadores del Instituto de Biofísica Celular de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú reviven una planta que estuvo sepultada durante unos 32.000 años bajo el hielo de Siberia. Esta planta, que pertenece a la especie Silene stenophylla, una planta nativa de Siberia, que pertenece a la misma familia que el clavel, fue revivida a partir de cultivos celulares obtenidos de un fruto congelado. Las pruebas de carbono 14 demostraron una edad de unos 32.000 años. Los frutos fueron hallados cerca del río Kolyma, en Siberia Oriental, a unos 1.200 kilómetros del extremo oriental de Rusia, y a 38 metros de profundidad por debajo del permafrost, rodeados de huesos de mamuts, bisontes o rinocerontes lanudos. Los frutos formaban parte de la despensa de un roedor prehistórico, una especie de ardilla terrestre que enterró su comida en su madriguera. Los frutos hallados contenían semillas maduras, pero estas estaban dañadas, seguramente por la misma ardilla, ya que estos animales suelen mordisquear las semillas cuando las guardan en las madrigueras para evitar que germinen. Sin embargo, algunas semillas inmaduras y frutos contenían células aún viables, de manera que los investigadores extrajeron los tejidos, los colocaron en placas conteniendo medios de cultivo adecuados y lograron reproducir pequeñas plantas. Estas se desarrollaron para dar lugar a plantas completas que florecieron pasados un año, produciendo semillas viables. Las plantas eran bastante similares a las actuales Silene stenophylla, aunque presentaban algunas diferencias, sobre todo en cuanto a las flores. Este estudio sugiere que inmerso en el permafrost pueden haber un gran depósito de genético de plantas antiguas que podría permitir la resurrección de numerosas especies ahora extintas. El anterior récord de una planta antigua regenerada correspondía a una palmera datilera de unos 2.000 años de antigüedad cuyas semillas fueron desenterradas en 2008 en el Mar Muerto, en un lugar muy seco, a diferencia de las semillas de Siberia. El récord anterior correspondía a unas semillas de loto de unos 1.300 años de antigüedad recuperadas del antiguo lecho de un lago en el noroeste de China. La posibilidad de regenerar semillas que se han congelado durante tanto tiempo puede tener implicaciones importantes para la conservación de especies en bancos de semillas. El almacén de semillas más grande del mundo está situado en Svalbard, un archipiélago noruego localizado a una latitud de 80 grados. Se trata de la llamada Bóveda Global de Semillas, creada para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento. Se conoce popularmente como Bóveda del Fin del Mundo. Se construyó a 120 metros de profundidad y se inauguró en 2008, con 100 millones de semillas procedentes de un centenar de países del mundo. Los tres almacenes en que está dividida tiene capacidad para 2.000 millones de semillas, que solo serán extraídas en caso de que las semillas del resto del mundo se destruyan. Mientras tanto, se conservarán a 18 grados bajo cero en cajas de aluminio cerradas herméticamente, lo que garantiza una baja actividad metabólica y un perfecto estado de conservación durante siglos. La bóveda es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y la crecida del nivel del mar, y en caso de fallo eléctrico, el permafrost del exterior actuará como refrigerante natural. Es por esto por lo que resultan de gran interés las técnicas utilizadas por el equipo ruso para regenerar semillas tan antiguas conservadas en unas condiciones muy similares a las de la bóveda del fin del mundo. Por último, una curiosidad lingüística. Fue el sueco Carl Linneo el que introdujo la llamada nomenclatura binomial de las especies. Este es un convenio internacional utilizado para denominar a las diferentes especies de organismos, ya sean vivos o extintos, formado por la combinación de dos palabras, el nombre de género y el nombre específico. El conjunto de ambos es el nombre científico que permite identificar a cada especie como si tuviera nombre y apellido, igual en todo el mundo. La persona que describe por primera vez una especie es la que tiene el privilegio de darle el nombre. En muchos casos, los nombres se eligen en referencia a caracteres o propiedades del ser vivo que se nombra. Por ejemplo, la lavanda recibe el nombre de Lavandula officinalis, donde el término officinalis viene de oficina, que en latín significaba farmacia, y recuerda que la planta tiene propiedades medicinales. ¿De dónde viene el nombre de nuestra protagonista de hoy, Silene stenófila? Stenófila viene del carácter estrecho de las hojas, ya que en griego steno significa estrecho y filo hoja. Silene, en cambio, es una alusión a Sileno, el padrastro de Baco según la mitología griega, siempre representado con una barriga inflada que recuerda a los cálices a menudo hinchados de las flores de numerosas especies de este género. Curiosamente, los romanos a Sileno lo llamaron Silvano, palabra de la cual deriva nuestra selva. A Silvano los romanos le consideraban protector de los campos, aunque teniendo en cuenta su relación con el vino, supongo que debía proteger especialmente a los viñedos. Esto es todo por hoy. Desde Barcelona, Carlos Vicien, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.